clase de hoy, a tratar de terminarla completita. No está muy larga, pero es una de las más importantes de todas las columnas, yo creo, que en esa figura estuvimos viendo en esta sección del curso. Estamos para estudiar la lección 1001 desde 1988 a la fecha, por la gracia de Dios. Entre tanto, los hermanos terminan de acomodar, de distribuir las hojas. Quiero hacer estas preguntas acerca de la lección anterior. Pregunta número 1. ¿Aprendió usted algo que no sabía acerca de la independencia? ¿Quién dice sí? Yo aprendí algo. ¿Quién dice? Yo aprendí algo de la independencia que no sabía. ¿No? Entonces ya lo sabían todo. Ok. O sea, todo lo relativo a eso. Número 2. Están todos distraídos. ¿Logró usted entender este principio cabalmente? Espero que sí. Número 3. ¿Tomó usted alguna decisión al respecto? Pregunta número 3. ¿Tomó usted alguna decisión al respecto? ¿Quién dice yo sí tomé alguna decisión sobre este asunto de la independencia? ¿Alguno? Muy bien. ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay tres? Muy bien. Qué bueno. Ahora vamos a ver el asunto del respeto. Espero que aquí sí se tomen decisiones muy fuertes. Y trate de prestar toda la atención posible a este asunto de la lección del respeto. Mire, tenemos como propósito de esta lección resaltar la importancia del respeto en el hogar. Resaltar la importancia del respeto en el hogar. Esto es algo muy importante, está faltando mucho. Hemos hecho muchos errores en este terreno, hermanos, del respeto. No estamos haciendo bien muchos papás, muchas mamás, en tratar de cultivar el respeto, y hemos perdido el respeto en el hogar. Ojalá que aprendamos cosas, y si usted está siendo afectado por la lección, piense que usted no es el único. No para consuelo, no suyo, para consuelo, pero no para esquivar. Pero sepa que este no es problema de un hogar, es el problema de muchos. Hay groserías, hay voz alzada, hay maldiciones en algunos, no todos, no muchos tampoco, pero hay alguno que otro ahí que todavía salen maldiciones en el hogar, malas palabras. Hay falta de respeto en muchas áreas, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los hijos a los padres, y también de los padres a los hijos. Los padres también debemos respetar a los hijos. Bueno, también vamos a aprender que el respeto es una deuda que debemos pagar. El respeto es una deuda, así lo menciona la Biblia, lo maneja como una deuda, como cuando usted debe dinero y tiene que pagarlo, porque si no lo paga tendrá consecuencias. Así son las deudas. La deuda se llama deuda porque si no paga hay consecuencias. ¿Qué hay de consecuencia cuando usted no paga una deuda? Bueno, intereses. La deuda va aumentando. ¿Qué otra cosa hay como consecuencia? Falta de libertad. Desprestigio. Exactamente, cuando no paga una deuda, el respeto tiene que aprenderse que es una deuda que se debe pagar. Eso entendamos, que si no tenemos respeto, no exigimos respeto o no damos respeto, vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias. Y enfatizar que el respeto se gana. Ok, vamos a lo que sigue, hermanos. El versículo de tarea es muy fácil, Efesios 5:33, que también es el versículo que usamos como clave. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Apréndaselo de memoria para aquellos que no lo saben. Vamos a abrir la Biblia en Efesios 5:33. Por favor, todos con su Biblia abierta, Efesios 5:33. Dame poquito más volumen, hermano. No quiero forzar la voz, la traigo un poco cansada. Efesios 5:33 en sus Biblias, por favor, hermanos, y apréstese a aprender un poquito más de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todos lo leemos de nuevo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta tarde, en esta mañana, nos acercamos a ti con la Biblia abierta para decirte también que también nuestro corazón está abierto, nuestra mente, y que tú, Señor, lo llenes de tu conocimiento, de convicción, que, Señor, aprendamos la lección de manera tal que luego vayamos a ponerla por obra, que después de esta lección no sigamos igual, que podamos, Señor, tener frutos de la obediencia de tu palabra, de la disposición a cambiar, y, Señor, no mucho tiempo después empecemos a ver que estamos obedeciéndote, que esta misma semana comencemos de inmediato a poner por obra la palabra de Dios. Te pido, Señor, que levantes el respeto, esa columna tan dañada en los hogares aquí presentes. En algunos una columna muy hermosa, muy, muy, muy, muy digna. En otros una ruina. Te pido, Dios, que a cada uno de nosotros nos ministres con tu palabra, nos enseñes en esta hora. Te pido sabiduría, te pido fuerzas, te pido gracia, la unción de tu espíritu para enseñar como un portador, nada más, siendo tú el maestro. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos llegado a lo que pudiera ser la columna más importante de todas en el hogar cristiano, el respeto. Listos, hermano, con la lección, te me adelantaste. Empezamos de nuevo, Jonathan, por favor, empezamos de nuevo con la introducción. Te me fuiste muy rápido. Hemos llegado a lo que pudiera ser la columna más importante de todas en el hogar cristiano, el respeto. Vean ustedes que estamos considerando el respeto como lo que pudiera ser la columna más importante. Le voy a explicar enseguida por qué. Ninguna organización se sostiene por mucho tiempo sin respeto. Cuando alguna otra columna se daña y cae, es posible levantarla, como por ejemplo la comunicación, el sustento, la sujeción. Pero cuando falta respeto, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo proveer? ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo sujetarse si no hay respeto? Hablemos pues del respeto en el hogar. Mire, si se tiene respeto y se cae la comunicación, si se tiene respeto y se cae el sustento, si se tiene respeto y se cae alguna otra de las columnas, el amor, el sustento, la comunicación, la sumisión, si la columna del respeto está firme, si en el hogar hay respeto, se puede levantar la comunicación, se puede levantar el sustento, se puede levantar la sumisión. Pero tumbemos el respeto, quitemos el respeto de nuestra vida, de nuestro hogar. ¿Cómo se va a sustentar? Yo le voy a decir, allí va a llegar el marido y va a decir, ahí está, para que te lo tragues, el sobre de la semana. Los 200 míseros pesos que le damos, ¿no? Ahí está, sin respeto. Vénganse, vamos a orar, vamos a sustentar espiritualmente. Vénganse, vieja, para acá, para allá, hijos, más acá. ¿Usted cree? Porque no hay respeto. ¿Cómo va a haber sumisión? ¿Cómo va a haber comunicación? ¿Cómo va a haber todo lo demás si no hay respeto? Es verdad que el amor es muy importante. Y cada una de esas columnas. Pero si usted me dijera, pastor, ¿cuál es la más? Yo le diría, todas. No, tiene que haber una. Y si me pone ahí con una pistola contra la pared y me dice, no le suelto hasta que me diga cuál es, yo le diría, es el respeto. El respeto. La columna más importante. Y hay otro argumento que le voy a mostrar. Cuando Efesios 5 está dando todas esas características de un hogar cristiano feliz, termina en el versículo 33 diciendo esta frase, por lo demás. Como enfatizando, como dando a entender, por lo demás. Es decir, ¿cómo pudiéramos usar otra frase, por lo demás? Concluyentemente, dice el hermano Eliseo. Y yo le diría otra frase allí, con riesgo de equivocarme, por si fuera poco, como si no se ha entendido, como si no se hubiera entendido. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Note que levanta estas dos cosas, el amor de ella de él hacia ella y el respeto de ella hacia él. El respeto, considero, hermanos, es una columna sumamente importante y sumamente indispensable. Si usted no quiere reparar ninguna otra, repare el respeto. Y cuando repare, reconstruya el respeto en su casa, las otras columnas van a empezar a querer ser reconstruidas también. Hay que darle mantenimiento al respeto en esta mañana y que Dios nos ayude. Vamos a hacer, primero que nada, un breve estudio acerca del respeto. Así que llenen en sus espacios allí el punto número uno, un breve estudio acerca del respeto. Y voy a necesitar el micrófono para que algunos hermanos me ayuden a leer, por favor. Respetar, hermanos, es una palabra que en la Biblia quiere decir elevar, mirar con atención, enaltecer, reverenciar o quedar asombrado. Hermano Ramírez, Silvi, Enrique, Rogelio, me ayudan con los versículos, por favor, cuando estos se tengan que leer. En las descripciones que se nos da el diccionario del alfabeto de las palabras griegas, respetar es una palabra, bueno, también en el hebreo, yo lo saqué del hebreo y del griego, el diccionario. Dice que respetar quiere decir elevar, es decir, poner una persona en un punto más alto que uno, ¿verdad? Ponerla en un estrado. Cuando uno dice, mis hijos me tenían en un nicho y ahora me desprecian, ¿qué estaban diciendo? Mis hijos me tenían en una posición elevada. Eso es lo que quiere decir la palabra respetar. Quiere decir elevar. Y también quiere decir mirar con toda atención. Mirar con toda atención. Cuando usted está regañando a su hijo y el hijo anda jugueteando y estése quieto, le estoy hablando, y el niño se queda medio quieto y usted dice, mírame a los ojos, te estoy hablando, mírame a mí, te estoy hablando, usted le está reclamando respeto, porque respetar quiere decir mirar con atención. Las personas que en un momento dado exigimos respeto, seamos padres, sean mamás, seamos puestos de autoridad, lo que queremos es que las personas que nos respeten miren con atención lo que estamos diciendo. Y cuando nosotros debemos respetar a una persona, estamos entendiendo que debemos mirar con atención lo que esa persona está diciendo. Prestarle atención, es decir, no hay nada más importante sucediendo alrededor que lo que está pasando ante esa persona que merece mi respeto. También quiere decir enaltecer. Enaltecer. Cuando yo les cuento, por ejemplo, y les hago referencia de mi padre, ustedes sin duda tienen en su idea, en su mente, la idea correcta de que yo lo enaltezco. Yo lo pongo en alta estima a él, porque lo respeto, un respeto a su memoria, aunque ya no vive, hace 20 años que murió, 22. Enaltecerlo, eso es respetarlo. Okay, respetar más bien quiere decir enaltecer, y también reverenciar, es tenerlo como una persona especial y quedar asombrado. Qué curioso es que respetar también quiere decir quedar asombrado. La palabra quedar asombrado tiene la intención de decir admirarlo. No lo puse como admirarlo porque le causaría risa a más de uno. Pero usted debe, hermana, admirar a su esposo. Encontrar palabras, encontrar cosas en él que usted pueda decir a los demás que son cosas buenas. buscar virtudes que usted pueda referir de él y no buscar defectos, admirarlo o quedar asombrado. Estas definiciones nos van a ayudar en el resto de la lección. En el estudio breve que vamos a hacer, estamos haciendo del respeto, vamos a ver que Lamentaciones 5:12 dice que se debe respetar a los ancianos. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. ¿Qué tenemos en Lamentaciones? Usted mismo, hermano Ramírez, ¿qué nos dice de Lamentaciones? ¿Qué tiene que ver el libro de Lamentaciones? ¿Qué es? ¿Por qué es importante? Más bien la pregunta es, ¿por qué es importante que este versículo está en las Lamentaciones, el libro de Lamentaciones? Porque son quejas del profeta Jeremías. Muy bien, ¿respecto de qué? Bueno, en este caso del tema que se está tratando, del respeto hacia los ancianos, hacia la gente grande. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Están castigados, están en cautiverio. Y, ajá, sí, adelante. Cuando hicieron a un lado el consejo de los ancianos. En vez de obedecer, en vez de humillarse, en vez de acatar los preceptos de Dios, fueron a dar al cautiverio. Entonces, las Lamentaciones de Jeremías, deben saber que Lamentaciones las escribió Jeremías. El libro de Lamentaciones tiene puros lamentos. Esto pasó y aquello más pasó y así sucedió y mira esto. Lamentos, lamentos. Y uno de los lamentos es el pueblo de Israel no respetó a los ancianos. Está diciendo, una de las razones por las cuales el pueblo fue a dar al cautiverio fue porque le faltó el respeto. Le faltó el respeto. Le faltó el respeto al pueblo de Israel. No tuvieron respeto. Y aquí está en una forma muy, muy marcada el respeto hacia los ancianos. Nunca debe faltar en nosotros el respeto. Y una manera de estimular o de detectar el respeto, si hay respeto, es si se respeta a los ancianos. ¿Qué piensa usted de un niño que atropella a otro niño? Pues que son niños. ¿Pero qué piensa usted de un muchacho que atropella a un viejito? ¿Qué piensa usted? Que es un irrespetuoso, que no tiene educación, que no tiene conciencia, que mil cosas, ¿verdad? Piensa uno, porque el respeto, hermanos, se debe de identificar, se debe de medir, ¿verdad? Yo creo que una persona vale en su estima, en su reputación, lo que su respeto, lo que él es capaz de respetar, se lo diga. Otra cosa, hermanos, que tenemos en nuestro breve estudio del respeto es que se debe respetar la investidura. En Mateo 21:37 tenemos lo que puede ilustrar lo que trato de decir. Mateo 21:37, Silvia. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Muy bien, explícame poquito, Silvia, explícanos poquito qué está pasando allí en Mateo 21. Pues trata de la parábola del padre de familia que va a demandar fruto de su viña y manda siervos. Y los matan y vuelve a mandar siervos y los matan hasta que envía a su hijo. Y también lo maltratan, lo matan. ¿Y por qué envía al hijo? Porque dice de él sí tendrán respeto. ¿Por qué habrían de tener respeto del hijo? Porque era el hijo del padre de familia. Era el heredero. Era, en otras palabras, tenía una investidura. Tenía una posición de dignidad, ¿no? Y el papá dijo, pues me mataron a... Fíjese qué cosa tan tremenda es esto, porque otro hubiera dicho, menos mando a mi hijo, me lo matan. Pero él esperaba que el respeto que su hijo le inspiraba a esa gente por su investidura lograra lo que otros no habían hecho. Porque, hermanos, se debe respetar la investidura. ¿Qué es investidura? Una posición de dignidad. Una posición de indignidad. Me acuerdo cuando el presidente Zedillo estaba en una discusión allí con su congreso, en el congreso, y un irrespetuoso, ¿verdad? Un congresista, no me acuerdo si era diputado o senador, lo altercaba. Y no había quien lo callara. O sea, era Muñoz Ledo, si no me acuerdo mal. Entonces Zedillo se paró y le dijo, respete mi investidura. Eso a mí me impresionó y el hombre se quedó callado. Eso a mí me impresionó porque la investidura exige. Y se debe respetar la investidura. Esta parábola del padre de familia que encarga su negocio a algunos de confianza de él y se va lejos y luego manda a sus empleados para que pues, recibir los productos de su, ¿verdad? Pues el dinero de su trabajo de ellos, ¿no? Entonces lo mataron a los empleados. A uno, a dos, no me acuerdo si fueron tres. Entonces el papá dijo, les voy a mandar a mi hijo. No, a los empleados los maltrataron. Y al hijo lo mataron. Y era una, a propósito, esto era una figura de cómo el Señor Dios Padre mandó primero profetas y los maltrataron, y ¿verdad? Y dijo el Señor, mandaré a mi hijo y al hijo de Dios lo mataron, ¿verdad? Bueno, entonces se debe respetar la investidura. ¿Cuál es la investidura? ¿Cuál es la investidura de este hombre para ti, Sandra Olimpia? ¿Qué investidura tiene para ti? Es tu padre. Sencillamente es mi padre, ¿verdad? Tú debes respetar más a este hombre que aquí está aquí al lado tuyo que el que está atrás. Sí, pero a uno de los dos debes respetar más. A tu papá. Si tu papá te dice no vayas y el hermano te dice ve, ¿cuál es tu obligación? Respetar a tu papá, porque es tu papá. A lo mejor tu papá es menos sabio que el hombre que está atrás, pero es tu padre. Estoy ilustrando. Ella respeta mucho a su padre. Qué bonito se ve cuando los hijos, aunque estén viejos, respeten a su padre, ¿no? Porque se debe respetar la investidura, ¿verdad? Este hermano es más grande que yo, algunos 5 añitos o algo así. Poquito. Pero me respeta a mí. ¿Por qué me respeta a mí? ¿Qué soy para él? ¿Soy su padre? No. ¿Su hermano mayor? Tampoco. ¿Su abuelo? Menos. ¿Soy más sabio que él? ¿Soy más sabio que él? Tampoco. ¿Por qué me respeta? Por mi investidura. Porque soy pastor. Así de simple. ¿Por qué se debe respetar al maestro? Por la investidura que tiene el maestro. ¿Ok? Se debe respetar. ¿Por qué usted respeta al patrullero que le detiene cuando hay un alto? Y debe respetarlo, y muchos no lo respetamos, por la investidura que tiene. El poder que tiene, la autoridad que tiene, la posición que tiene, debemos respetarlo, ¿verdad? Muy bien, se debe respetar el rostro del anciano, se debe respetar la investidura. Otra cosa que hay que aprender, el testimonio de un líder produce respeto para los que le siguen. Esta es otra cosa interesante. En 2 de Reyes 3:14 tenemos un versículo que abarca, a ver si Enrique te puedes ubicar en el contexto para que nos expliques poquito como lo están haciendo los anteriores. La verdad que quiero destacar aquí es que el testimonio de un líder produce respeto para los que le siguen. Yo soy líder como pastor, pero también soy líder como padre para mis hijos, ¿no? Un maestro es líder para sus alumnos, ¿ah? Un patrón es líder para sus empleados. En un momento dado tenemos posición de liderazgo. Bueno, el respeto que el líder tiene le da respeto a los que siguen a ese líder. Si la persona es digna de respeto, van a respetar a los que están detrás de él. Mire qué interesante, 2 Reyes 3:14. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Ahora, explícalo por favor, si le cachaste el contexto. Eliseo había sido mandado llamar por Joram, hijo de Acab. Había tenido como esposa a Jezabel. Así es. Ellos habían adorado a los Baales y Elías, como el padre espiritual de Eliseo, había contendido contra ellos. La vida espiritual de Joram, rey de Israel, era terrible delante de los ojos del Señor. Uh-huh. Entonces Eliseo no quería verlo de frente debido a su condición espiritual. No quería tener una algo que ver con ellos. Entonces, Joram va a contender contra un rey que se rebeló contra ellos, el rey Moab, el rey de Moab. Entonces, a Joram manda llamar a Josafat. Y Josafat era un rey piadoso. Era un buen rey. Uh-huh. Entonces Josafat le dice, no hay un profeta por el cual podamos consultar a Jehová. Por eso es que va Eliseo. Eliseo dice, estoy aquí no únicamente por el testimonio de Josafat, no por el tuyo. Exactamente. Le dice, si no tuviera respeto, le dice Joram, si no tuviera respeto por Josafat, no me hubiera venido. Josafat había tenido tal dignidad y estaban aliados, Josafat y Joram. ¿Verdad? Pero Joram fue beneficiado por el respeto que el profeta le tenía a Josafat. Increíble. Elías estaba haciendo algo que él no estaba habituado, no estaba muy dispuesto a hacer, pero el respeto que Josafat le inspiraba le ayudó a todos los demás. Miren, hermanos, esto es muy importante. A tus hijos y a los míos los van a respetar si nosotros somos personas de respeto. Si no. Si tuviéramos una persona muy respetable aquí entre nosotros, una persona que se ha dado a respetar, los hijos de esa persona van a ser sumamente respetados. Le voy a decir algo que no quiero que suene a presunción, pero una hermana fue a otra iglesia, iba a decir dónde, pero no debo decirlo, y vino y me dice, pastor, óigame, en esa iglesia, oh, qué bárbaro. Me paré, dice, estaban dando la bienvenida. Y yo dije, soy fulana de tal y vengo de la iglesia bautista Puerta Abierta. Y dice, mire, como por imán, todos voltearon a verme. Dice, usted tiene muchos fans allá. Le digo, no es eso, es el respeto que la iglesia se ha ganado a través de los años. El respeto de un líder produce respeto en sus seguidores. Y eso es bueno. Permítame, hermano, no, iba a decirle, hermana. Suelta. Se siente uno, ¡ay! No, yo dije, ay, esta hermana seguramente iba empantalonada, despechugada, le dije, ¿qué? Ay, no vaya a ser, ¿verdad? Cuidado, pues, hermano, no iba a decir algo usted. Ajá. A través del tiempo he visto el resultado precisamente del respeto. Llegamos nosotros aquí a la iglesia y nos dice el hermano Ubier ahí está ocupado. Usted puede sentarse en otra parte. Estamos guardando respeto. El respeto, hermanos, que uno tiene, lo reciben los hijos. Eso es muy importante. Esto no es nada para enaltecerse en nada de eso. Si usted, vamos a ver al final que el respeto se gana. Si usted no se da a respetar, no van a respetar a los que están detrás de usted. Eso es muy importante y es una lección que uno debe aprender. Cuando yo llegué a esta iglesia, los jóvenes que en ese tiempo había, ahora ya son adultos, todos ellos, me empezaron a tutear pues yo era un chamaco, ni tan chamaco, pero comparado, ¿verdad? Yo tenía 27 años y me tutearon y cuate, y, ¿verdad? Porque el otro pastor así era. Y yo les dije, miren, si ustedes quieren un pastor, no me hablen de tú. Cada uno de ustedes tiene que hablarme de usted. Y eso no les gustó, eso no les pareció, porque ellos querían un cuate. Y yo no venía para ser un cuatacho de ellos, yo venía a ser el pastor de ellos. Entonces, con el tiempo, con el paso del tiempo, se ha dado resultados ese hecho, exigir respeto y darse a respetar para que los demás después tengan respeto. Si no, hermanos, esto iba a ser un desastre tremendo. A lo mejor puede haber mucha gente, pero sin respeto, no, esto es caos, esto es caos, tiene que haber respeto. Entonces, el respeto produce respeto también a los que vienen detrás, a los que vienen detrás. Su esposa estará sumamente protegida si usted es un hombre respetable. Si usted es un hombre respetable, no habrá quien le diga una grosería o le haga alguna cosa a la esposa suya, por respeto a usted. Y a los hijos también. Cualquier individuo va a pensarla dos veces en decir algo en contra de sus hijos o poner la mano encima a alguno de sus hijos, si usted es una persona altamente respetable. Bueno, vamos, hay muchas cosas más que aprender. Otra cosa, respetar es una deuda. Romanos 13:7 lo tenemos, Rogelio, y nos explicas el contexto también, por favor. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Explícanos poquito, Rogelio, si tienes ahí una idea. Aquí está hablando de someternos a las autoridades. Exacto. ¿Verdad? Dice que no hay autoridad si no es puesta por el Señor y, uh-huh. y debemos de respetar y someternos a ellas. Ejemplos, ahorita ya se dieron algunos de los policías y de... En el capítulo anterior tenemos todavía más contexto. ¿Cuál es? ¿Qué dice el capítulo 12? ¿Qué se trata el capítulo 12? Quizá está titulado en tu Biblia. Sí, habla de deberes cristianos. Exactamente, gracias, Rubén. Deberes cristianos. Y en la lista de deberes cristianos dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que honra, honra. Y al que respeto, respeto. Pone en el mismo nivel pagar respeto como pagar dinero. Eso les decía al principio, es porque si uno no paga, trae consecuencias. Le van a cobrar más caro, ¿no? Si uno no paga impuestos, cuidado. Si uno no paga los tributos, cuidado. Usted no paga el predial, usted le pueden quitar hasta la casa. Si usted no paga los impuestos, puede perder todo, todo, todo. Entonces, mejor hay que pagar, ¿no? Hay que pagar. Usted no paga la tarjeta de crédito, se lo comen vivo y lo matan y lo vuelven a resucitar y se lo vuelven a comer y nunca lo dejan. Porque no paga. Entonces, a esa altura, dice, debes de pagar el respeto. Es interesante para mí notar que el respeto se maneja como una deuda. Eso quiere decir que si uno no respeta, uno va a ir acumulando cargos. Y un día le van a exigir. Un día le van a cobrar. Un día va a pagar los réditos de esa falta de respeto. ¿Qué pasa con aquel papá que se ríe a carcajadas porque el muchachito, el niñito que apenas está empezando a hablar... dice unas groserías? ¿Qué pasa con ese hogar que permite que el muchacho diga cosas en doble sentido en la casa? No, ese muchacho no está pagando su deuda. Al rato, hermano, al rato, ese muchacho va a ser un delincuente. Y los padres no van a tener reposo en su vida porque no exigió respeto. Y los padres, ¿verdad?, que no respetan a los hijos, los padres que le dicen de maldiciones a los hijos, que les dicen cosas denigrantes a los hijos. Ahorita vamos a ver eso. Un día, los hijos le van a sacar canas verdes por usar esa expresión. El respeto es una deuda. Hay otra cosa que también debemos entender. No respetar es denigrante. Lucas 18, 2 y 4. Unas hermanas ahorita nos decían que la falta del respeto le quita a la persona su dignidad, su testimonio. ¿Qué dice Lucas 18, 2 y 4? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Uh-huh. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. El Señor está enseñando una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Verdad? Había una ciudad, una viuda, y luego un juez, dice, que no tenía temor de Dios ni respetaba a hombre. El Señor usa la figura de ese juez. injusto y falto de respeto para poner en ponerlo, levantar como una figura de vergüenza, como un juez, ¿verdad? Se cansó de aquella mujer que le pedía y le pedía y le pedía y le pedía y no le daba nada. Y dice Dios, ese hombre no tenía respeto por ninguna persona. No estamos, esa figura no está para decir, ese juez era lo más bueno que había en esa comarca, con todo y que el Señor está diciendo, si ese juez tan malo le contestó a su súbdita, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es bueno, dará buenas cosas a los que le pedimos. El no respetar denigra a una persona. ¿Qué es denigrar? ¿Qué es denigrar? Mari Méndez, ¿qué es denigrar? No es digno. ¿Qué más? Bajar de grado. Considerarlo inferior. Degradarlo, denigrarlo, devaluarlo. ¿Ah? Tiene menos valor la persona que no tiene respeto. Que no tiene respeto. Ay, hermanos, esta falta de respeto se está metiendo mucho. Tenemos que cuidar. Yo tengo que tener mucho cuidado. Porque es fácil que la falta del respeto se meta en una persona. Es fácil perder el respeto con una expresión. Es fácil, pero usted puede tener una concepción de una persona, una reputación de una persona buenísima. Y cuando lo ve actuar, cuando lo ve cómo le habla a su padre y a su madre con falta del respeto, esa admiración que usted tenía se viene abajo. ¿A poco no? Aunque sea muy estudioso, lo que sea. ¿Cómo trata a su mujer? Te puede respetar a una persona mucho y decir, no, esa persona. Pero luego uno lo oye. ¿Cómo trata a su mujer? Y se cae como las Torres Gemelas al suelo. Es que el respeto levanta o la falta de respeto destruye a una persona. Ay, y levantar el respeto, hermanos, es difícil. Es muy difícil, hay que empezar ya. No respetar es denigrante. El respeto otorga poder y dignidad. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Estos dos versículos está diciendo el apóstol Pedro. Mire, déjeme explicarlo más bien. Pedro está diciendo, hay mujeres que tienen esposo que no es creyente. A ellas, le dice Pedro, les digo, al esposo no se le gana con palabras, sino con conducta. Dice a las que están casadas con maridos inconversos, Dice claramente el apóstol Pedro, no le estés predicando y predicando y predicando y predicando. A él le tienes que mostrar una conducta casta y respetuosa. A los que no creen, dice, gánalos sin palabra, con conducta. ¿Por qué? Oiga, qué difícil es hablarle a un hombre que pues es inconverso. Qué difícil debe ser para ella tratar de animarlo. Y debe tratar, y yo no digo nunca le digas nada. Lo que está diciendo yo creo aquí es, no esté chaca, chaca, chaca, chaca, dándole de bibliazos, ¿no? Más bien dice que él se ponga a considerar tu conducta respetuosa. Porque el respeto otorga poder. El respeto otorga dignidad. Yo conozco una hermana, no está en nuestra iglesia, está en la iglesia de Mano Rendón. Una mujer muy humilde, muy, muy, muy, muy respetuosa, cabe la palabra. Su esposo, hermanos, un ateote de los más terribles, comunistoide, filósofo, pensador, de esas personas que leen mucho y cuando uno trata de hablarles tienen más agujeros que un cerco viejo. ¡Qué difícil! Y ella, una fiel cristiana, fiel, siempre que podía. En una de las misiones, de las más humildes, allá en Palabra Viva. Un día yo traje a ese hombre para que diera testimonio aquí. Ustedes se acordarán, Joaquín Mosqueda. La conducta de su esposa ganó el corazón de ese hombre. A mí me tocó predicarle. Ella lo llevaba y él sentaba. Cierra sus ojos, vamos a orar. Como diciendo, ¿y tú quién eres? Para decirme que cierre los ojos. Pues sí. pero poco a poco su corazón fue quebrantado y la conducta respetuosa de su mujer logró quebrantar su corazón. Y es un fiel cristiano, buen cristiano el hermano, gracias a Dios. La palabra de Dios no falla, hermanos. El respeto otorga poder a la persona que lo tiene. ¿Por qué la gente le obedece a uno? Porque lo respeta. Tus hijos te van a obedecer a la medida que te respeten. Aunque estén viejos, te van a obedecer si te respetan. Aunque ya sean grandes y tengan su vida aparte y no tengan ninguna obligación de obedecerte, porque el respeto que te tienen es de grande estima, te van a obedecer. El respeto produce admiración. El respeto protege. Si las personas que están alrededor de ti te respetan, te van a proteger si te ven en peligro. ¿Ah? El respeto, hermanos, es grande. Por eso yo digo que el respeto es una de las columnas, si no la más importante de todas. ¿Eh? La sujeción debe ir acompañada de respeto. En 1 Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Imagínese si eso se lo dice a los criados, ¿qué no nos dirán a los que no somos criados? Que somos empleados honorables de una empresa. Dice, criados, estad sujetos a vuestros amos, ¿cómo? Con todo respeto. Y luego añade, aún a los difíciles de soportar. ¿Hay patrones difíciles de soportar? Pregúntenle a los que trabajan conmigo, vecino. Habemos personas difíciles de soportar, pero aún así, dice la Biblia, si tú tienes un patrón que sea grotesco, regañón, sujétate a él con respeto. Fíjese. Porque hay quienes se sujetan sin respeto. Maldiciendo, murmurando y echando pestes, hablando a las espaldas, contradiciendo, vociferando, maldiciendo. Y la Biblia dice que en el caso más extremo, más bajo del escalafón laboral, dice, criados, estad sujetos a vuestros amos, con todo respeto, aún a los difíciles de soportar. ¡Qué lección! Y está resaltando el respeto. La sujeción debe ir acompañada de respeto. La esposa debe sujetarse a su esposo con respeto. Y los hijos sujetarse a los padres con respeto. Otra cosa, toda esposa debe respetar a su esposo. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Muy bien, allí dice que la mujer debe respetar a su marido. Si el criado debe respetar al patrón difícil de soportar, ¿debe una mujer respetar a su esposo aunque sea difícil de soportar? Pues sí. Pues sí. ¿Usted respeta a su esposo, hermana Berta? ¿Sí lo respeta? Claro. Le dice viejo chocho, pero de cariño, ¿verdad? Es una pareja muy linda. Se respeta, se debe respetar, ¿verdad? Aunque el esposo no somos dignos del respeto o lo que sea, debe ser el esposo respetado por su esposa. Hermano, hermana, nunca le falta el respeto a su esposo, por amor a su hogar, por amor a sus hijos. Y cuando su esposo esté muerto, respete su memoria. Cuando su esposo se va de la casa, exíjale respeto a sus hijos para él. Cuando su esposo se vaya con otra, exígele a sus hijos que lo sigan respetando. No merece. Merece desprecio, pero usted debe exigirle respeto. No debe estar hablando mal de su esposo con sus hijos. No debe permitir que sus hijos hablen mal del esposo. Eso es para su ruina, de su padre. No, eso es para su ruina de ellos. Toda esposa debe respetar a su esposo siempre. Amén, hermanos. Eso, bien. No están muy convencidos, pero... El respeto es bien, bien importante. Ahora vamos al punto número 2. El respeto se le exige principalmente a la esposa. ¿Por qué será? La Biblia así lo enseña. El respeto se le exige principalmente a la esposa. Dice ahí el punto que deben rellenar en sus espacios en blanco. El respeto se le exige principalmente a la esposa. ¿Por qué razón? Hemos aprendido que se debe respetar la autoridad, se debe respetar la investidura, se debe respetar a los viejitos, ¿verdad? cuando el esposo se hace viejo, las mujeres se desquitan. Pero tenga cuidado, hermana, de no faltarle al respeto. De no faltarle al respeto. ¿Eh? Un viejito le estaba diciendo a su esposa un día aquí en la iglesia: oye, vieja, me comeré una dona. Había donas. Ya vas a empezar, pareces niño, hombre. Ya sabes que te hace daño en mi noche. Él se quedaba calladito. Y al rato: vieja, me comeré una dona. Ay, viejo, ya empiezas de la tos otra vez, hombre. Ya cállate. Ya sabes que te va a estar muriendo medianoche. Y él se quedaba callado. Vieja, aunque sea la mitad. ¿Verdad? Te dije que no. ¿Verdad? Como un niño lo estaba tratando, pero nunca le faltó al respeto. Lo que yo hice fue: hermano, véngase. Cómasela. Cómasela toda con tu agujero de la dona, ¿no? Y la hermana: ay, pastor, pues usted se va a morir de antojo, hombre. Si no se muere de la diabetes, se va a morir de antojo. Llega el día en que los papeles se cambian, hermanos. Y a ella tiene que pensar por uno, porque a uno se le seca el cerebro más pronto que a ellas. Hay que reconocerlo. Como dijo la chimoltrufia, yo como digo una cosa, digo otra. Es una expresión para decir... Ellas empiezan a pensar por uno y empieza, al principio uno lleva por aquí y ella dice: dale por acá, y él dice: no, hombre, estás mal, tú siempre te pierdes. Al rato: oye, ¿por dónde me voy? Porque ellas tienen, pero con todo y eso, hermana, aunque su viejo se haga viejo y se vaya atrofiando su cerebro, siga respetándolo. A lo mejor se le pega el alemán, que dice el hermano Ramírez, que se llama el Alzheimer. Siga respetándolo. Le faltan los dientes, se le cae el cabello, quedó ciego, no se puede levantar. Siga respetándolo. El poder otorga dignidad, el poder otorga respeto, otorga poder. El poder... el respeto trae respeto para los que vienen detrás. ¿Qué mala memoria tendrán los hijos de una mamá que no respetó a su papá, que se burlaba de él cuando estaba viejo, que lo trataba como un cualquiera? Debe respetar, la mujer debe respetar a su marido, debe respetarlo. Y un día, hermana, un día va a cosechar los frutos de ese respeto. Sus hijos le van a pagar lo que su marido injusto, ingrato, no supo pagarle. Sus hijos le van a recompensar lo que ese marido ingrato, irrespetuoso, grosero, no le supo dar. Sus hijos se lo van a pagar. Pero si usted no lo respeta, entonces la factura va a ser en otro sentido. Muy bien, el respeto se le exige principalmente a la esposa porque el marido es una autoridad. En Efesios 5, 22 y luego 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así es. Ahí el contexto dice que la mujer debe sujetarse a su marido, ¿verdad? Entonces es su autoridad. Y termina diciendo que la mujer debe respetar a su marido. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Y hermanos, hermanas, la característica más importante, más fuerte de este punto de la autoridad es esta. Miren, cuando uno debe respetarle a los padres, uno no escogió qué padre tener, eso lo escogió Dios. ¿Ok? Uno debe respetar al maestro, pero en muchos de los casos uno no escogió ese maestro, se lo pusieron en la escuela donde se fue, o la escuela donde los padres lo metieron a uno, pero el esposo tú lo escogiste. Con todo y eso, debe respetarse a padres y a maestros, pero más al esposo, porque usted lo escogió. Usted se equivocó, usted se fue en contra del consejo de los padres suyos, usted se fabricó esa cama, tiene que dormir en esa toda la vida. Dijo Hernán Cortés: se casan con un limón y se lo tienen que chupar toda la vida. Bueno, pero eso no es el punto. La Biblia dice, la mujer respete a su marido. ¿Eh? El marido es una autoridad. Mal que bien, injusto, necio, impreparado, indigno, merecedor, pero es tu marido. es una autoridad. La Biblia puso al marido como autoridad en el hogar. Y debe ser respetado por los hijos y por la esposa. Debe ser respetado. A los jóvenes yo les diría, si hay aquí muchachos solteros, si la muchacha que te gusta es una irrespetuosa con su padre, ten por seguro que va a ser irrespetuosa contigo, no te cases con ella. Voy a repetir. Si la muchacha que te gusta es una irrespetuosa con su padre, no te cases con ella porque va a ser irrespetuosa contigo. ¿Ok? Si no respeta a su padre, ¿a quién va a respetar? Al principio sí, mi amor, cómo no, si te quiero tanto y esto y lo otro, pero después te va a faltar el respeto. Debe haber respeto desde el noviazgo, respeto todo el tiempo, respeto. Y no estoy hablando únicamente de lo moral, porque hay quienes remiten lo moral al respeto a lo moral. Eso es respeto en todos los sentidos. En todos los sentidos. Cómo tú le hablas a la muchacha, y yo le voy a decir lo mismo a las muchachas. Si tu novio o el muchacho ese guapo que te gusta a ti no te respeta, no te cases con él. No te cases con él. Mándalo a volar. Mándalo a volar. Decía un hermano en una predicación, el hermano Oscar Galván, dice, lárgate. Dice, lárgate es una palabra griega que quiere decir, vete muy lejos donde tú te pueda ver. Cuando una pareja no están teniendo respeto entre sí, van al fracaso. Entonces, si hay tiempo de no casarte, mejor, porque una vez casada, él será tu autoridad y deberás respetarlo. Sí, Enrique. Ajá. Y el padre nada más se agachaba y le decía, eres igualita que tu mamá. Híjole. Qué terrible. Era todo lo que él decía. Qué terrible, qué caos en la sociedad. Es bien feo. Aquí en la iglesia, un niño, la maestra le dijo al papá, venga para acá, un niñito de 5 años en el jardín. Mi esposa era la maestra. Hermano, su hijo se portó así y así. Y el papá le dice, ¿es cierto? Y el niño voltea y le escupe en la cara a su padre. Aquí en la iglesia. Yo le digo, el respeto es una imperiosísima necesidad. ¿Qué hubiera hecho usted? Imagínese. No, eso es como para, tumbar, para empezar, tumbar los dientes, chimuelo toda la vida. ¿Por qué se debe respetar? La esposa debe respetar a su esposo porque es una autoridad. Letra B, por la investidura que tiene como esposo y padre. Dijimos que se debe respetar la investidura, ¿se acuerdan? Se debe respetar la investidura, Si la esposa no lo respeta, ¿no lo respetarán los hijos? El respeto comienza de esta manera. La esposa respeta al esposo. Así comienza. Es como una puerta que se abre. Si no hay alguien que la abra, nadie entrará. Pero alguien tiene que abrirla. La puerta del respeto se abre cuando la esposa respeta al esposo. Y entonces todos entran por esa puerta. Todos. En un hogar, hermanos, no solamente es esposo y esposa e hijos. En un hogar entran y salen otras personas, llegan visitas, llegan yernos y nueras, llegan esporádicas ocasiones, llegan hermanos, llega el pastor, hay suegra, hay suegro, hay muchas personas que tienen que ver con ese hogar. Yo les decía, el matrimonio también es un pacto con la familia de la persona con la que estás casando. Y si no hay respeto en esa casa, se va a llenar de cucarachas. Hermano, hay que trabajar mucho en el respeto. ¿Sabe qué tiene esta iglesia? Respeto. Y eso se les agradece infinitamente. Eso vale oro. Yo les he dicho a los diáconos en las juntas, hay algo que nunca debemos de perder. Nunca, el respeto que la iglesia tiene por nosotros, nunca de los jamases, porque el respeto es la columna que sostiene toda organización. El respeto entonces, hermanos, debe de respetarse de la esposa al esposo por la investidura que él tiene, por su investidura, no por su cara bonita, no por su preparación, no por su elocuencia, no por su juventud, sino por su investidura. Mientras sea padre, y lo será hasta que se muera. Y mientras sea esposo, y lo será hasta que se muera. Y luego todavía queda la memoria. La memoria, dice la Biblia, la memoria de los justos será bendita. ¿Qué memoria vamos a dejar nosotros? ¿No? Una hermana, no de esta iglesia. Ay, su marido era cosa terrible, terrible, terrible, terrible. Y la fuimos a ver después que se murió, el viejo se murió, y ella estaba feliz. Pásenle, pásenle, ¿verdad? Quitó tapetes, quitó todas esas cosas que ponía el viejo ahí. Dice, ya pueden sentarse en paz, están en su casa. Ya se murió el viejo. Está contenta. Su memoria de él era una memoria muy escasa. Qué triste que no se puedan acordar cosas buenas de uno cuando uno se muera, ¿verdad? Hermano, debe ser tan respetuoso que cuando te mueras, te extrañen. Te extrañen. Te refieran con dignidad, ¿eh? ¿Por qué se debe respetar al esposo? Porque dice, ¿cuál es el punto? Porque es una autoridad por la investidura que tiene. Letra C, porque Dios lo manda. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, amén. ¿Quién dice eso? Dios. No lo dice Pablo. Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. No lo digo yo. No lo dice el maestro de la escuela. No lo dice la sociedad. Lo dice Dios. La mujer respete a su marido. Así dice el Señor. ¿Ah? Y Dios se encarga de las consecuencias cuando uno obedece. Dios se encarga de que las cosas se hagan cuando uno hace lo que Él dice. El Dios es su autoridad suprema. A veces nosotros creemos que Dios se equivocó en ciertas órdenes, o creemos que en nosotros el caso es excepcional, que como que Dios no tuvo en cuenta lo que me iba a pasar a mí cuando me estaba diciendo eso. Así que a todos Dios les dice eso, pero yo es que usted no conoce mi caso. Cuando usted está diciendo eso, está diciendo Dios se equivocó conmigo. Y no es así. Dios ordena que usted debe respetar a su marido, ¿eh? Así que salga de aquí dispuesta a respetar a su marido. También porque Dios lo ordena y también por testimonio cristiano. Efesios 4:31 y Romanos 2:24. Primero Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Bien. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, ¿qué más dice? Maledicencia y malicia. Quítensela, quítensela, quítensela. ¿Por qué hay que quitar la gritería de la casa? ¿Porque es falta de respeto? ¿Qué clase de testimonio tiene uno en su entorno? Si estamos en la casa, en el vecindario, si estamos en el salón de clases, en la escuela, si estamos en un salón de clases de la iglesia, en toda la iglesia. ¿Qué clase de testimonio tenemos si nosotros estamos gritando? ¿Sabe qué, hermano? No grite. ¿Sabe qué, hermana? No grite. No tienen que gritar. Acostumbraron a los niños a que solo gritando obedecen. ¿Sabe qué? Reúnalos y les digan, miren hijos, yo he aprendido en la iglesia que ya no vamos a gritar en esta casa. Yo tengo la culpa, les pido perdón, pero quiero que me obedezcan sin que yo tenga que gritar. Va a ser difícil, pero imponga eso, porque hay hermanas que a puro grito. Le gritan a los chamacos, ¡te estoy hablando! Si la mamá le dice, recoge eso, el niño la oye como si fuera con todo respeto, rebuznando. Hasta que le griten. Es que solo así me obedece, es que usted la acostumbró. Hermano, dígale a su esposa, mi amor, no grites. No grites. Y menos usted, marido, no grite. Su casa no es un antro. Su casa es un lugar de paz, de remanso, de tranquilidad, es un pedacito de cielo. No se tiene que gritar. No hablen a gritos. Amén, hermano. Amén. No hablen a gritos. ¿Le doy nombre? No, ¿por cómo es? Hay hogares que puro grito se oye. Quítense de vosotros toda gritería. En el vecindario todo mundo sabe. Y luego, el punto que estamos tratando es que por testimonio cristiano debemos de exigir respeto. ¿Por qué? Porque gritería hace que el respeto que el testimonio se venga abajo. Mire lo que dice Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué le parece? Está escrito, dice que el nombre de Cristo es blasfemado entre los inconversos por causa de nosotros. ¿Saben qué forma es blasfemado el nombre de Cristo? Cuando la gente dice, esos hermanos, esos son cristianos, míralos. No, hermano, el testimonio tiene que levantarse con respeto. La exigencia de respeto es debido a que el testimonio cristiano se tiene que sostener. Sí puede haber desacuerdos, y claro que los hay, entre esposos, y hay desacuerdos entre padres e hijos, y hijos y padres. Pero eso es una cosa, y otra cosa es faltarse el respeto. Hay un dicho común que dice que hablando se entiende la gente, pero la palabra de Dios dice, quítense de vosotros toda amargura, malicia, enojo, gritería y no me acuerdo qué más, malicia. Quítese todo eso, quítenselo, proponga en su corazón ya no ser gritona. Amén. Y no permita eso porque el nombre del Señor es blasfemado. No se haga eso. Ay, qué cosa tan tremenda. Pero bueno, tengo que llegar al punto que sigue. El respeto sostiene toda organización. Vamos al punto, hermanos, número 3 de la clase, porque aquí, hermanos, quítese el casco la hermana y póngaselo el hermano. Porque el respeto viene en este espacio. El respeto es algo bueno y hermoso, pero ¿sabe qué? El respeto se gana. Ahora, por favor, hermano, voy a durarnos unos minutos breves en este asunto, pero por favor, hermana, no esté poniendo como condición lo que vamos a ver enseguida. Usted debe respetar a su esposo, aunque sea lo que sea, ¿de acuerdo? Ok, entonces usted no vaya a su mujer y le dice... El pastor dijo, aprende, ¿para qué vas a la iglesia? ¿De qué sirve que vayas a la iglesia? Respétame. No, espérese. El respeto se gana. La mujer debe decir, yo decido respetar a mi marido, aunque él no lo merezca, aunque él no se lo gane. Pero escuche bien, hermano, escuche bien. Es muy difícil respetar a quien no se da a respetar. La mujer lo debe respetar a todos, no digo que no. No me venga aquí, pastor, yo no lo respeto porque él no se da a respetar. No, usted debe respetarlo y buscar la forma de respetarlo, aunque él sea lo que sea. Pero ahora déjeme planchar la otra arruga que se está quedando. El marido debe darse a respetar. El respeto se gana. Déjeme decirle cómo. Número 1, con servir. En Romanos 13:4, ¿qué dice? Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice el contexto, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Ese versículo está diciendo que usted debe respetar la autoridad, porque él te sirve. Queridos hermanos, déjeme decirle con toda mi sinceridad, el respeto se gana sirviendo. Usted quiere que una persona le respete, sírvale. El respeto no se gana a gritos. El respeto no se gana con una etiqueta, con un gafete aquí, con un título de determinada posición. El respeto se gana sirviendo. Sirviendo. ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudar? Detectando las necesidades. ¿Ah? ¿Cuántas veces, hermanos, hay desesperación y frustración en los hogares? Porque el hombre no sirve. No sirve. No sirve en el servicio de servir. Y no sirve para servir tampoco. Ay, pastor, pero es que yo no sé cómo... Aprenda. Sirva. arregle las cosas en mal estado en la casa. Oriente a sus hijos en las cosas que necesitan ser corregidos. No permita el caos en el hogar. Sirva. Busque, lleve a su esposa al mandado y si ella no puede ir, vaya y tráigaselo usted, carambas. Sírvale. Su esposa anda bien cansada, le duelen mucho las piernas. En vez de llegar a gritar que no sirve para nada y ya me tienes harto, un día te voy a dejar. Dile, mija, acuéstate, venga, te voy a sobar las piernas, aunque sea con crema Nivea o pomada a la campana. Sírvale y verás si no lo respeta. El respeto se gana sirviendo. Por favor, sirvan. Sírvale a sus hijos, quédese con ellos hasta noche si es necesario, haciendo la tarea, ayudándoles, porque eso lo va a hacer respetarlo usted, se gana. No, el respeto no se gana gritando, soy tu padre, respétame. Pues te va a pasar lo de aquel muchacho, ¿no? ¿Se acuerdan que ya lo conté? Un hombre estaba diciéndole a su hijo, híncate aquí. No sé qué había hecho el chamaco, ¿no? Y el muchacho dijo, no me hinco. Te vas a hincar porque yo soy tu padre. Dijo, no me hinco. Te vas a hincar porque no me hinco. Y sacó el chicote y apura, no me hinco y no me hinco y apura sotaína. Y al muchacho ya no aguantó y se hincó. Y el papá se soltó riendo a carcajada delante del muchacho. No que no, muchacho. Le dice, mira papá, por fuera estoy hincado, pero por dentro estoy parado. A ver, gánale. El respeto no se gana a gritos ni azotes, el respeto se gana sirviendo. Sírvales. Abrácelos. Tenga tiempo con ellos. A ver en qué puede ayudar en la casa. A ver en qué puede ayudar en el. Si es necesario lavar platos, no se le va a quitar lo hombre. Si es necesario aspirar, no se le va a quitar lo hombre. Si es necesario lavar la ropa y tender la ropa, andar tendiendo ahí ropa interior, no se le va a quitar lo hombre, señor. Va a hacer que la gente lo respete. No, es que yo no soy mandilón, pero eres un irrespetuoso, que te van a cobrar la factura un día a tus propios hijos. El respeto se gana sirviendo. El respeto se gana con buen trato. Colosenses 3:19, ¿qué dice, Silvia? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué quiere decir áspero? Grosero, mandón, todo eso, mal hablado, malos tratos, malas comparaciones, expresiones denigrantes, pareces esto, pareces aquello, ya me tienes harto, cómodas lata y palabrotas. Usted no espere que la gente lo respete así. Es muy pesado para ella, es muy pesado para los hijos respetar a un hombre grosero. El respeto se gana con buen trato. Trátela bien y verá si no la respetan. Trate bien a sus hijos, a ver si no lo respetan. Trate bien a sus hijas, a ver si no lo respetan. El respeto se gana a pulso, se gana a pulso, se gana a pulso. Con buen trato. ¿Eh? Cuando usted se gradúa de un instituto bíblico, Y los jóvenes, ¿no? Y llegan a la iglesia, yo soy el pastor aquí. El respeto no viene integrado en el título. Se tiene que ganar. Sirviendo. Buenos tratos y amor, con amor. Colosenses 3:21, ¿qué dice? ¿Quién le toca? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ah, y ¿sabe qué quiere decir exasperar allí? Tratar contra naturaleza. ¿Sabe qué quiere decir en otras palabras? Exasperar es tratar contra naturaleza, es tratarlos como animales. En otras palabras, dice padres, no trates como animales a tus hijos para que no se desalienten. Y se usa la palabra exasperar. No lo trates como animal. ¿Eh? El respeto se gana. ¿Están de acuerdo, hermanos? El respeto se gana. Gánese el respeto, querido amigo. Gánese el respeto, señor. Gánese el respeto, amado hermano. Gáneselo sirviendo, atendiendo, amando, protegiendo, viendo en qué se puede ayudar, en qué se puede servir, cómo puede. Sea amable con la gente. No use expresiones denigrantes para las personas, porque si no, no lo van a respetar. No lo van a respetar. Hay personas que tienen la costumbre de tutear a cualquiera. ¿Se ha fijado ahora cómo tutean a todo el mundo? ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Se está perdiendo ese respeto. Maestros, exijan respeto a sus alumnos. Pero gánese el respeto con buen trato, con buenas palabras. Con servir. ¿En qué puedo servir? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo aconsejarte? ¿Verdad? He notado, mira, que tú tienes ciertas actitudes en el salón de clases. A lo mejor hay algo en que yo te pueda ayudar. ¿Verdad? Aparte ahí, mira, yo quiero ayudarte. No, hermanos, el respeto no debe ser menospreciado. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. El respeto es una de las columnas más importantes del hogar. El respeto se cuida, el respeto se cultiva y el respeto se agradece. Y con eso termino, hermanos, porque se nos acabó el tiempo. El respeto se cuida, el respeto se cultiva, el respeto se agradece. Qué bueno es que uno pueda decir, mi gente me respeta y yo les agradezco eso. Y yo les digo a ustedes, hermanos, les agradezco por el respeto que me brinda. Yo no merezco, no soy digno, pero gracias por respetarme. Eso es algo bien hermoso que Dios les va a recompensar en aquel día. Concluimos diciendo, si en un país no hay respeto por las autoridades, todo será un desorden. Si en una fábrica no hay respeto, todo será un caos. Si en la iglesia no hay respeto, todo será dolor. ¿Sabe usted respetar? ¿Exige usted respeto de los hijos hacia su padre? Cuando el padre, cuando los hijos están faltando el respeto a la mamá, el papá debe intervenir. Hey, para eso, y no le hables así a tu mamá, pídele perdón. No, es que ella, cállese y pídele perdón a su mamá. Exija respeto en la casa. Y lo mismo, señora, cuando usted vea que su chamaco le faltó el respeto a su papá, intervenga usted, dígale, a ver, ven acá, Juanito, o quien sea, y dile, pide el respeto a tu papá, así no se le habla a su papá. Apréndalo. Y usted se queda callado, esposo, papá, quédese ahí hasta que él venga. Y entonces ya que él, papá, perdóname, sí, mijo, te perdono, no lo vuelvas a hacer. Estás enojado, estás irritado ahorita, pero la próxima vez yo te voy a tener que castigar por esa falta de respeto. Exija respeto en su casa. Un día mi hijo David y yo estábamos, yo lo llevaba a la escuela, él estaba chiquitito en kinder, y yo lo llevaba a la escuela ahí en el otro lado. Y un día me dijo él con toda su inocencia, papi, me da, dame el beso aquí arriba del carro, porque me da vergüenza delante de los amigos. ¿Eh? Y le digo, está bien, hijo. Y lo dejé bajar. Y a mí me dio tristeza, no crean. Pues dije, está chiquito. Cuando llegó de regreso y tuve tiempo, en la tarde ya le dije, hijo, quiero hablar contigo sobre eso que pasó. Le dije, ¿qué pasó, papi? Cuando yo te iba a bajar, te iba a ver en la puerta, te doy un beso, ¿te acuerdas? Sí. Y tú me dijiste que no. Dice, sí, papi. Te voy a decir algo. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Y nunca te debes avergonzar de mí. Nunca, hijo. Si tú ves que los demás niños no le dan beso a su papi y a su mami, allá ellos. Será porque el papá no lo quiere lo suficiente como yo te quiero a ti. Pero de aquí en adelante, nunca te avergüences de darle un beso a tu papi. Dice, está bien, papi. Y nunca más. Y ahora de viejo todavía me da beso. Yo tengo una de las mejores fotos en la universidad. Un pastor, yo fui a predicar ahí cerca. Le dije, lléveme a la universidad. Y el pastor se llevó la cámara, yo no sabía. Para presenciar el momento cuando él y yo nos encontrásemos. Y mi hijo se encontró conmigo. Me dio un abrazo y me dio un beso aquí. Y está un poquito más alto que yo, usted lo conoce. Y el hermano tomó una foto. Yo le pudiera llamar la foto del respeto. Aunque tu padre se haga viejo y ya no sirva para nada, respétalo. Respétalo. Será la mejor inversión de tu vida. Y tu mami, si tu mami es una madre soltera que por desgracia le fue mal en la vida, tu marido la abandonó, quedó viuda, lo que sea, nunca, nunca le faltes al respeto. Nunca le faltes al respeto. Y eso va a ser una gran bendición para tu vida. Vamos a orar y vamos a terminar, hermanos, tomando decisiones firmes acerca del respeto en nuestros hogares. Amén. Vamos a orar entonces. Padre Santo, yo te doy gracias por poder hablar con mi iglesia de esta manera. Y qué bendición, yo te doy muchas gracias y te pido que nos ayudes a ser siempre respetuosos con los demás. respecto de los papás y varones aquí, te pido que nos ayudes a ganarnos el respeto. ¿Cuánto hemos fallado en eso? Y respecto de todos aquellos que deben respetar al esposo, las mujeres, los hijos, te pido, Dios, que les ayudes, porque no es fácil muchas veces. No es fácil. Te pido, Señor, que levantes la columna del respeto en los hogares aquí representados. Y se pueda levantar también con ello nuestro testimonio. Y podamos, Señor, recuperar el terreno perdido. Haz la obra, porque en muchos de los casos milagros tienen que suceder para que se levante el respeto. Pero tú puedes hacer milagros. Pido tu bendición sobre las decisiones que aquí se puedan estar tomando para que tú seas glorificado. Te pido, Señor, haz la obra. En el nombre de Cristo te lo pido. Sigan orando, hermanos, un ratito más. ¿Cuántos de ustedes reconocen que el respeto debe ser algo que se gana? ¿Cuántos hermanos varones dicen, pastor, tiene razón usted, ore por mí en esta oración final de la clase? Yo quiero que Dios me ayude a ganarme el respeto. Tengo que cambiar mi actitud. Ayúdeme a orar. A ver su mano. Dios les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga. Reconozco, pastor, que yo no me he ganado el respeto. Puede bajar su mano. Gracias. ¿Quién más? Ahí en el balcón. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. A veces somos groseros, déspotas, abusivos, injustos. Y estamos perdiendo respeto. No lo haga así. ¿Quién más diría, pastor? Yo, ore por mí. Yo no me estoy ganando el respeto. Ore por mí. Levante su mano. ¿Alguien más? Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanas. Amén. ¿Y cuántas hermanas dicen, pastor, o cuántos muchachos aquí dicen, yo tengo que respetar más a mis padres? Ayúdeme a orar. Yo quiero levantar el respeto en mi casa. A ver, ¿quién levanta su mano? Dios les bendiga. A Carla. Amén. Dios les bendiga. Ya también. Dios les bendiga. Gracias. Pueden bajar su mano. Padre, viste las manos que se levantaron. Aquí están. Ayúdanos a levantar el respeto en el hogar. Ayúdanos a ganarnos el respeto. Mira la decisión que hay en el corazón. Te pido, Dios, que no seamos tardos en ir y reparar esa columna en nuestros hogares. Hacer la reunión en la familia, pedir disculpas, levantar esas ruinas que hemos hecho y poner en práctica lo que aquí hemos aprendido. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te pido ayuda y todas estas cosas. Amén, Señor. Gracias, hermanos.